cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días. 9 de la mañana, 9 minutos, 3 de la mañana con 9 minutos en territorio latinoamericano, donde nos identifican en la 96.0 Oriente Estéreo. Estamos originando desde la 107.1 Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Hoy desde el Hotel Parador, Restaurante Parador Palacio, ha sido una temperatura buena, ha caído algo de lluvia, pero bueno, es lo importante. Que estamos aquí siempre con la energía, las ganas y el deseo de hacerlo de la mejor manera. Tú puedes comunicarte con nosotros 632-890940 y me programas lo que quieras. Hoy ya es la mitad de la semana, tenemos 15 del mes de noviembre y estamos a un mes y días para que digamos feliz Navidad ya. Y bueno, y luego adiós, feliz año y hasta luego, agures, que les digo. De modo que todo va corriendo rápidamente como tiene que ser. La producción es de Nicky Cuervo, Nicky DJ, el hombre que está en el top 20 latino. La comercialización es de Jackie Potes, nuestra gerente comercial. El Ángel de Luz, que hoy está dormido. No, mentira, don Ángel, está haciendo diligencias, o sea que hoy me toca a mí el horóscopo. Y quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que les acompaña hasta las 12 del mediodía, después de que esta mañana escucharon ya ustedes las noticias. De modo que, bienvenidos y para adelante, porque para adelante es para allá. Sí, señor, no hay ningún tipo de duda, nada. Aquí la duda no existe. Aquí vamos para adelante, porque para adelante es para allá, con la bendición del Todopoderoso que siempre está con nosotros. Si Él nos lo autoriza, aquí estamos. De modo que, bienvenidos para disfrutar las cosas buenas que tiene la vida, porque así es esto, así es Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Repito, originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacio. Don Arturo, que anda por aquí ya como un cañón, el hombre de muy temprano está manejando para que todo esté en condiciones. De modo que bienvenidos a disfrutar del café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Hoy me levanté pensándote más que ayer. Está cabrón que ha pasado el tiempo, yo sigo donde me dejaste. Tú pudiste hacer la vida en otro lugar y yo no encuentro quien ocupe tu lugar. Qué mierda recordarte. No hay una fórmula para olvidar tus besos, ni una ecuación que el resultado lleva a eso. Por más que sume y multiplique me da menos. Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos. Por si quieres regresar, sé que lo que digo a ti no te resbala. Puede que lo quiera, pero a mí me amas. Y aquí guardé tu lugar y mantengo el mismo número por si algún día me llamas. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York. En pleno invierno, pero ellos te daban calor. Sé que igual que yo, lo llevaste todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repuesto te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Resultado lleva eso. Por más

La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9 de la mañana, 21 minutos, 9 de la mañana, 21 minutos, 3 de la mañana, 21 minutos en territorio latinoamericano, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Un saludo para toda la gente que a esta hora está llegando o está currando, ¿eh? Un saludo muy, muy especial para todos. Hemos dicho que ya hoy es mitad de la semana. Un saludo muy especial para todos los chicos y chicas que desde temprano están currando en los portales. Para ellos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Algo de frío en la mañana, pero bueno, es la temperatura que tenemos por estos días. También saludamos a nuestros amigos los transportistas, ni crea que se nos va a olvidar, hombre, y la gente que maneja los autobuses, ni más faltaba, tanto de Tuvisa como el BEI, y también los que conducen los que son como morados o rosas, que van para diferentes sectores, por ejemplo, que va para Miranda, que va para Aro. Ellos también nos llevan ahí, nos van escuchando. Un abrazo fuerte. 9 de la mañana, 22 minutos, y nos vamos entonces con el tiempo para saber cómo amanecen nuestras ciudades. Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Te lo contamos, cómo amanece nuestras ciudades. Decir eso sí, que el tiempo va a cambiar, ¿no? Ya poco a poco ya tenemos que olvidarnos del buen tiempo, si cabe el término, porque esto ya se acabó. Esto es lo que hay, ¿eh? Es lo que hay, es lo que toca, y ahí no hay absolutamente nada que hacer, ¿eh? Entonces, con tranquilidad, serenidad y, lo más importante, con resignación. Es lo que nos compete, tener resignación, porque ¿qué más? ¿Qué quieres que te diga? Si estamos en momentos aciagos, a ver, para saber uno qué temperatura te va a amanecer. Hombre, la verdad es que uno tiene por costumbre, aquí uno va cogiendo de costumbre que al acostarse, mira, a ver, ¿cómo amanece mañana la ciudad? Y cuando se levanta también, independiente de que se va a sacar el dedito, si hace frío o no, va a sacar la cabeza por la ventana, porque a eso se engaña. Muchas veces uno dice, uy, solecito, pero cuando sale, wow, está haciendo un frío. Entonces hay que cogerlo con visitar las páginas de los especialistas. Vamos entonces con el tiempo, empezamos con la capital, Madrid capital. ¿Cómo amanece Madrid? Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. 12 graditos en este momento. Dice que hay niebla, probabilidad de precipitaciones el 3%, humedad 93%, vientos 3 kilómetros la hora, mínimo de 9, y la máxima, atención, en Madrid será de 18 grados. De Madrid nos vamos inmediatamente para Bilbao, sí señor, allá en territorio bilbaíno, donde siempre están escuchándonos permanentemente. En este momento Bilbao tiene tiene una temperatura de 15 graditos, dice que es mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones el 2%, humedad 93%, viento 0 kilómetros, o sea, 90, mínima 15 y la máxima va a ser 21 hoy en Bilbao. Para los que van para Bilbao a hacer diligencias, nos quedamos en la capital verde de Europa, Vitoria-Gasteiz. En este momento tiene 12 graditos, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 89%, perdón, viento 5 kilómetros la hora, la mínima, estamos justamente en la mínima de 12, y la máxima va a ser de 18, por el muñequito, hoy no va a llover. Mañana sí, pero hoy, aparentemente, aunque esté mayormente nublado, no va a llover en Vitoria-Gasteiz en principio. Esto, a veces uno dice, es que va a llover y parece que va a llover y nada, no llueve. Y cuando no está que uno dice no parece, se viene un aguacero. Así es, ese es el tiempo, ¿eh? 9 de la mañana, 26 minutos, y nos vamos al otro lado, a Santiago de Cali. En Santiago de Cali, en este momento, cuando son las 3 de la mañana, con 26 minutos, tienen 23 graditos, mayormente nublado. Probabilidad de precipitaciones, uy, altísima, 82%, o sea, hoy llueve. No, perdón, 52%, hoy llueve. Humedad, 82%. Viento 5 kilómetros la hora, una mínima de 23, pero una mínima de 22, o sea, acaban de salir de la mínima, pero la máxima va a ser de 30 grados. Saben que en Cali siempre hace calorcito, no importa que tenga cara de lo que quede, de lo que tenga, el calorcito no se pierde. Muy bien, así amanece nuestra ciudad, te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Sube el volumen, 9 de la mañana, 26 minutos, 3 de la mañana, 26 minutos, programa Éxitos. A través de nuestra línea de WhatsApp, que está lista ya, 632-890940, 632-890940. Ahí está, pues, nuestro número listo para programar éxitos. Antes de irme, por aquí saludo a Carlos Hernán. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Sería tan amable colocar de Isaac Delgado, Mujer Celosa. Muchas gracias, acompañándote en el Café de la Mañana. Estoy tomándome un café en un bar para seguir currando. Buen día para todos. Gracias, mi estimado Carlos. Ahí se lo registramos. Usted me escribe y inmediatamente lo hago. Originando del Hotel Restaurante Parador Palacios, 9 de la mañana, 27 minutos. Este es el Café de la Mañana por Ebro Latina 107.1. La más auténtica, la verdaderamente auténtica de tu ciudad y la original. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Qué malo es querer a una mujer que sea celosa, que cuando llegues a las 3 de la mañana te abra la boca, y si tú llegas mareadito con tus tragos te vuelve loca, y de sinvergüenza para abajo no te dice otra cosa, si por descuido se te olvida rebuscar el pantalón, es lo más seguro que te va a encontrar allí la dirección. Eres hombre muerto. Oye, échale otra vez aire. levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Dura reacción de la oposición ante el dato de la inflación de octubre. El 8,3% de inflación mensual generó fuerte repercusión en los referentes opositores, que cuestionaron especialmente al ministro de Economía y candidato del oficialismo. Se terminó el relato, Massa, la inflación de octubre y la entera anual reflejan la realidad del fracasado candidato y ministro de Economía, el mismo exponente de la decadencia argentina, que el domingo extrañamente en el debate todo lo preguntaba, hoy nada responde a los argentinos, aseguró la titular del PRO, Patricia Bullrich, desde sus redes sociales. En tanto, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, señaló en la misma red social, Massa es el autor de la inflación del 142,7% anual que dio a conocer el INDEC. Sus políticas como ministro de Economía son un rotundo fracaso. No hay sequía, ni programa con el fondo, ni excusa válida para justificar una gestión tan mala. Data mata relato, agregó. Internacionales. 7 bebés prematuros y 27 pacientes murieron en un hospital de Gaza. Es en el hospital Al-Shifa, el más grande, que ha sufrido cortes de energía en los últimos días y además está sitiado y bajo la amenaza de los feroces combates entre las tropas israelíes y los milicianos del movimiento islamista palestino Hamas. Deportes. Copa Liga Profesional, Instituto y Barraca Central cerraron la fecha sin goles en Alta Córdoba. La Gloria empató 0-0 con el Guapo en la final de la fecha 13 en el Estadio Monumental de Alta Córdoba. Espectáculos. Para ver en casa, reviviendo la Navidad. Al ser embrujado, el malhumorado Chuy se despierta un año después y se da cuenta de que está condenado a repetir el día de Navidad una y otra vez. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio, lleno de complejos, repugnando su cuerpo, queriendo ser hembra, pero todo lo opuesto. Es el único hijo de Sofía y Don Miguel. Es muy sensible, una mujer de sencillez. Siempre lo protege y lo acepta como es. En cambio, Don Miguel es muy machista y anti-gay. Dice que ningún marica entra al reino de los cielos. Escrito en la Biblia, derechito al infierno. Señala a Sofía por criarlo añoñado. Soñaba con un varoncito que fuera pelotero. Resulta que el chico quiere ser peluquero. Un poco humillante para un padre severo. Cuando la conciencia

importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Mañana con 44 minutos, 9 de la mañana, 44 minutos, estamos en el café de la mañana, ya saben, ¿no? A esta hora estamos ya con el horóscopo. Un saludo para toda la gente que a esta hora está tomándose el cafecito rico y sabrosito. Nosotros aquí estamos, ya nos hemos tomado el primer café que nos han preparado aquí en el Hotel Restaurante Parador Palacio, sí señor. Entonces vamos con el horóscopo, como dice los astros hoy. Hoy no está el ángel de luz. El ángel de luz está guardado. Pero aquí estamos. Iniciamos con Aries. Venus se hallará hoy en una posición muy favorable y a consecuencia de ello te va a traer un día muy positivo para los asuntos del corazón en general. Amor, amistad, familia y vida íntima en su conjunto. Esta será una coyuntura excelente en el caso de que inicies hoy una relación sentimental o algún romance pasajero. De modo, Aries, que lánzate, que hoy estás pleno, ¿eh? Está pleno hoy. Vámonos con Tauro. Volverá a tu vida de forma inesperada alguien a quien has querido mucho en el pasado y en su caso se va a reconstruir una relación que desde hace tiempo se había roto. Algo muy agradable va a suceder en tu vida íntima cuando ya no lo esperabas, que hará que la semana termine para ti de un modo mucho más feliz. Uy, Tauro, se te va a parecer la ex o el ex. Hombre, a veces es agradable, ¿no? Depende, ¿no? En los términos que hayan finiquitado la relación. Vámonos con Géminis. Tienes que pararte a pensar, elegir un camino y dejar de ir de flor en flor en todos los ámbitos de la vida. Los acontecimientos te van a obligar a detener una trayectoria errática y centrar tu vida en un determinado sendero. Pero lo que quizás vivas como un día negativo sería en realidad un regalo muy agradable del destino. Entonces ya está mi amigo de Géminis. No se olvide que estamos en el café de la mañana, ya pasó Aries, Tauro, Géminis y cerramos nuestro primer bloque con Cáncer. Hoy Venus, el planeta del amor, nos dará toda su mejor energía. Pero en tu caso, el mayor amor que te puede facilitar es sobre todo el amor a ti mismo. Que tu alma se llene de paz y armonía y te aceptes con amor. Tú no necesitas encontrar a otra persona, sino sobre todo encontrarte a ti y descubrir tu tesoro interior. Ahí están los cuatro primeros del horóscopo hoy en el café de la mañana, 9 de la mañana, 47 minutos. Ya empieza a salir tímidamente el sol aquí en el Hotel Restaurante Parador Palacios, donde siempre está don Arturo presto para lo que necesitemos. Y él y todo su equipo de trabajo, que ahora preguntaré, ahora preguntaré su equipo de trabajo. 9:47, este es el café de la mañana. Vívelo con nosotros todos los días a través de la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali y la 107.1 desde Vitoria-Gasteiz para cualquier lugar del mundo. Nos escuchan en nuestra página web, nos escuchan a través de nuestra app y la gente sabe que está el 632-890940 para que lo saluden todo lo que quiera. De modo que un saludo para la mija que también está rodando por ahí por las calles de Vitoria-Gasteiz. 9:48, este es el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana.

café sabe mejor. Pruébalo. El ladrón de tus besos, quien seduzca tu cuerpo. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 9:58 a.m, 9:58 a.m. Este es el café de la mañana a través de la 107.1. Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, originando para la 96.0 en la ciudad de Cali. Ahí está Oriente Estéreo, ahí está Roberto Lugo, tremenda canción a esta hora de la mañana. Y por aquí Fabián, un saludo para Fabián, nos está pidiendo uno de Carlitos Vives, El Orgullo de mi Patria. Ya vamos a colocarlo, no te preocupes. Tú me puedes escribir 632-890940 y con mucho gusto nosotros le colocamos la canción. Saludamos a Gabriela, que también a esta hora está en sintonía. A Javier, un abrazo fuerte también, que está ahí. Mire, es que quería, antes de que venga la canción y que venga el primer contacto directamente desde Ecuador, hay un video que está circulando y resulta que está la gente en la playa y no está haciendo tormenta ni va a llover, ¿no? Un momento a otro cae un rayo y lamentablemente mata a una mujer que estaba en la playa. O sea, la verdad que es sorprendente porque el video pues muestra a la distancia cómo la persona va caminando cuando ¡prra! Le cayó el rayo literal y luego pues la pasan y claro, le causó la muerte inmediatamente. Ahí en la playa, increíble, ¿no? No es la primera vez que un rayo mata gente, ¿no? Aquí le hemos hablado que ha matado, me acuerdo cuando mató a los dos jugadores del equipo deportivo Cali, en la sede de Pance, pero es impresionante, ¿eh? Como si el rayo, como si hubiese una atracción de esa persona